Bueno, llámenos al 44 82 33 93. Deje su pedido de oración, de los nombres de las personas que necesitan ayuda espiritual. Hay salida. Usted puede. Todos podemos cuando buscamos de Dios. Llámenos. Usted tiene mensajes nuevos. ¿Quieren terminar de una vez por todas malvivientes en todo sentido? ¿Las 3 de la mañana les parece para tirar cortinas, hacer todas las cosas que hacen, más las barbaridades que se mandan todos los días? Son dignos de vivir en la peor villa. ¡Termínenla! Para revisar. Bigote Psicodélico, el programa que escucha la purreteada antes de ir a la milonga. En mi época íbamos al Chantecler o al Tibidabo. Bigote Psicodélico es un programa que escucha la purreteada antes de ir a la milonga. En mi época íbamos a veces al Chantecler, otras veces al Tibidabo. Eran distintas épocas. Hoy Bigote Psicodélico es un programa que se sigue escuchando y con mucha atención por toda la purreteada que no conoció el Parque Japonés, porque ya no existe, el Chantecler, que tampoco existe, como así el Tibidabo. Bigote Psicodélico, en mi época, yo escuchaba el programa de Glostora Tango Club. Pablo Rivadera, cosas que odio. Como pueda. No, como pueda no, mejor que lo que podés. Cuando me joden, cuando no me joden, ¿entendés? Como cuando lo escribiste. Cuando lo escribí estaba repasteado y me parecía estaba recontento todo, así que entonces, ¿qué le vamos a hacer? Vamos. Cosas que odio. Cuando me meo, cuando me meo, cuando amanece. Cuando me hacen callar, cuando me hacen callar. Cuando no tengo forro, no tengo forro. Cuando me joden, cuando no me joden, cuando no me joden. Cuando me dicen que estoy loco, que estoy loco. Cuando te vas, cosas que amo. Vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos, vos. Been thinking about you, your red curtain here, your eyes on my wall, your teeth are over there, but I'm still no one. And you're not a star, what do you care? Been thinking about you, and there's no rest. Should I still love you, still see you in bed? But I'm playing with myself, what do you care? When the other men are far, far better. All the things you got, all the things you need. Bought you cigarettes and bribed the company to come and see you, honey. I've been thinking about you, so how can you sleep? These people aren't your friends, they're paid to kiss your feet. They don't know what I know, and why should you care when I'm not there? Still love you, still see you in bed. But I'm playing with myself. Why do you care when I'm not there? All the things you got, you'll never need. All the things you got, I plan and I bleed to please you. Yeah. sin erotismo es muy complicado. Parece que hay un pacto mágico del deseo que todo tiene que seguir y seguir, que si se rompe una vez, se rompe en una magia. No se recompone del mismo modo. No hay un toxipol que deje igual el objeto, digamos. Lo malo es cierta hipocresía que uno tiene con uno mismo. Dice, que me pertenece, que solamente yo, etcétera, etcétera. Sí, no. Eso es una porquería. A mí, la mujer que está conmigo no debe ser tocada, ni mirada, ni deseada por ningún otro. No. A mí me gusta que la mujer conmigo sea deseada por todos. ¿Qué es esto? Tener una mujer, esconderla, tapiarla, meterle una pieza, la última pieza para que nadie la vea. De que aquello de lo que se queja es lo que le gusta. Tiene una tendencia histérica. Usted está así por culpa del Rodrigo. Ya no me hables de ese ingrato, ma. Me parece increíble que todo haya sido una mentira. Que su amor fuera falso. Me puse a desempolvar el pasado. You know your eyes in the morning sun. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna hold you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, give me warm in your love, then we softly leave, and it's me you need to show. Que empieza diciendo: uno de los dolores más terribles para el ser humano es la separación de una pareja. Es que se tira el peligro. Y alguna vez no concreta ese peligro de que no existe. O sea que tiene que existir el peligro. El amor es peligro. El amor es peligro. Javier, soy yo. Hola, mi amor, ¿qué pasa? ¿Estás en el aeropuerto? No, faltarán 15 minutos. Bueno, no, porque yo estuve pensando mucho estos días y estoy un poco confundida. ¿Qué cosa? ¿Confundida? Pero si el jueves era la mujer más segura del mundo, ¿qué estuviste pensando? Cosas muy íntimas. A ver, explícame porque me estoy empezando a calentar. Te hablo como puedo, no me presiones, por favor. Bueno, no me hables como si fueras un testigo encubierto de la camorra. ¿Qué mierda pasa? ¿Estás mal? No. ¿Bien? No, tampoco. Estoy rara. ¿Rara? ¿Qué significa rara? ¿Te pusiste un aro en la lengua? ¿Te teniste de violeta? ¿De qué mierda hablas? Pasa que es necesario que aparezca el señuelo, el objeto sobre el cual se pueda lanzar el deseo que ya estaba encubierto. El encuentro con el objeto no hace más que avivar lo que ya estaba. El deseo que ya estaba encubierto. Hay que haber un montante de deseo en el sujeto para que sienta algo por el otro. Alguien que está en la fanisis, sin deseo, se puede encontrar con la persona más interesante del mundo y no sentir nada. Lo que nunca escuché es alguien que dejó de desear totalmente y volvió a desear fervientemente. Yo creo que no se vuelve a ninguna parte, ¿no? Carroll decía que para permanecer en el mismo lugar hay que correr muy ligero. Y no se puede volver. Cuando volvés, el lugar donde llegaste ya se fue también. La chica a la que volvés ya no es. Pero vos tampoco lo sos. Así que el regreso es siempre un malentendido. Yo creo, como decía, creo que lo decía Oscar Wilde esto, que uno debe buscar el amor que perdió en una mujer en otra. Te deja A, regresás a A en B. Pero si no, no se puede volver un amor. Cuando hay retorno real, no pasa nada. Ya no es lo mismo, di cuenta que fue un error. Ahora, cuando no hay retorno, cuando es en la añoranza, sí, se recuerda con añoranza lo perdido. Se recuerda con añoranza. O sea que lo que prima es la melancolía, digamos. Cuando estoy con el que deseo, dejo de desearlo y me pongo triste. Cuando el otro se va, ahí a veces lo deseo, pero no tiene que estar presente. Es en el recuerdo que se desea. O sea que lo que prima es la melancolía, digamos. Are you there with me? looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you can get me. So let's set out to see love, 'cause you are my medicine when you're close to me. When you're close to me. Se recuerda con añoranza lo perdido. O sea que lo que prima es la melancolía, digamos. Cuando estoy con el que deseo, dejo de desearlo y me pongo triste. Cuando el otro se va, ahí a veces lo deseo, pero no tiene que estar presente. Es en el recuerdo que se desea. O sea que lo que prima es la melancolía, digamos. Calling the submarines around the world we're going. Cuando estoy con el que deseo, does anybody know? Dejo de desearlo, me pongo triste. If we're looking out on the day of a dream. Que la amistad no necesita frecuencia. El amor sí, pero la amistad, y sobre todo la amistad de hermanos, no. Puede prescindir de la frecuencia, de la frecuentación. Una de las cosas... El amor no, el amor está lleno de ansiedades, de dudas. Un día de ausencia puede ser terrible, pero yo tengo amigos íntimos a quienes veo, digamos, 3 o 4 veces al año. Y a otros ya no los veo porque ya se han muerto, ya. Por ejemplo, te veo Casares, nos veremos quizá 4 o 5 veces al año y somos íntimos amigos. Perú, quizá uno de mis mejores amigos, bueno, se casó y se olvidó decirme que se había casado. Porque como hablamos de temas generales, y era muy tímido también, y pensé, bueno, contar algo personal o de una impertinencia, no, que nunca nos hicimos confidencias. La amistad puede prescindir de la confidencia. Cuando... El amor no, el amor, bueno, si no es una confidencia, uno ya lo siente como una traición. El amor está lleno de ansiedades, de dudas. El amor es peligro. El amor es peligro. El amor es peligro. El amor es una inseguridad perpetua. ¿Qué sabes vos si te van a querer mañana? ¿Qué sabes si te quieren hoy? Ahora, si vos te crees que firmando un papel y prometiendo y jurando por todos los santos que te van a amar siempre, que vos vas a amar siempre, solucionás todo, estás loco. Es un error vivir una cosa inestable como si fuera lo más estable del mundo. Prometer lo que es imposible de prometer es un error. Al amor, considerarla como una cosa inaugural. Cada uno cree que su amor es el primero que ha ocurrido en el mundo y que es distinto a todo. Y es al mismo tiempo que es prodigioso, que es vulgar, porque le pasa a todo, le pasa a todo el mundo. Que es que el hombre es hijo del deseo y no de la necesidad. Hay gente que se conforma con menos, hay gente muy exigente. Un niño con un juguete se siente feliz. Y uno, a medida que pasa el tiempo, va necesitando más cosas, más juguetes. Exactamente. Juguetes de carne y hueso, juguetes virtuales, ilusiones como las profesiones, que son juguetes más complejos. Como decía Octavio Paz, un cuerpo que se penetra y una conciencia impenetrable. ¿Sabés lo que pasa? Que la gente no encara, que lo único que importa es el sexo, ¿entendés? El sexo, o sea, mi hijo lo dijo el otro día, estaba hablando con un pibe, me decía, Freud, ¿viste? Todo eso de Freud, ¿viste? Que así de coger, ¿viste? Para sacarte las ganas, loco, porque la gente tiene eso dentro de la cabeza, loco, no. Está pirada la gente, vos. ¿Cuándo? No, loco. Por eso, la verdad, están las porno, ¿entendés? Ahí está la vida real, que me dice acá los papelitos colores, la ficción, chao. Ahí, ¿eh? Ahí está la cosa. Yo las películas porno las miro por eso, no por las minas. Las porno es la vida. Es la vida hecha realidad, ¿entendés? Te cuentan las cosas como son, viejo. El pan, pan y el vino, vino, loco. Las cosas como son, las que duelen, viejo. Y mirá que no te estoy hablando porque no sepa esto. Yo la viví, ¿entendés? ¿Vos sabés lo que hice yo para enamorarme de una mina? ¿Vos tenés idea de lo que llegué a hacer yo para enamorarme? She's a black belt in karate, working for the She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat those evil machines. I know she can beat them. Oh, Yoshime, they don't believe me, but you won't let those robots eat me. Yoshime, they don't believe me, but you won't let those robots defeat me. Those evil natured robots, they're programmed to destroy us. She's gotta be strong to fight them, so she's taking lots of vitamins, 'cause she knows that it'd be tragic if those evil robots win. I know she can beat them. Oh, Yoshime, they don't believe me, but you won't let those robots defeat me. Yoshime, they don't believe me, but you won't let those robots eat me. Yoshime, she knows that it'd be tragic if those evil robots win. Yeah, I know she can beat them. Oh, Yoshime, they don't believe me, but you won't. But you won't let those robots defeat me. Yoshime, they don't believe me, but you won't let those robots eat me. Yoshime, they don't believe me, but you won't. ¿Quién? La señora Pollack. Amy Pollack. ¿Y si yo te dijera que el tirarme a Amy Pollack era una súplica oculta de mayor acercamiento a ti? Pues entonces te diría que eres un caso mental. ¿Qué? Hiciste lo mismo con tu primera mujer. Una historia muy distinta. Tú me rechazaste a mí. Por favor. Es la verdad, desde que nació Hilly, tú eres la que estamos viviendo como hermano y hermana. Has sido platónico. No intentes culpar a la víctima. ¿Pero qué dices? Oye, soy tan víctima como tú. Tiene que haber una simulación de lo cotidiano, el simulacro, la pareja que siempre sale, que nunca entra en crisis del todo, nunca uno de los dos dice al otro, no quiero verte más. Una vez pronunciado eso, ya no es lo mismo. Aunque hay gente que lo siente eso, pero no lo dice. Y entonces la pareja continúa y a veces olvida ese sentimiento. El que no lo dice, olvida ese sentimiento porque siente otra cosa. O dice, bueno, en realidad me conviene seguir y quizás esto me va a volver a pasar con otro. Ese día estaba nervioso o nerviosa. pero una vez pronunciado y el otro escuchado, los dos, ¿por qué? Porque ahí hay dos testigos. El que escuchó le hace recordar en la mirada al que dijo eso. No fue bueno verte de nuevo. No debió haber pasado nunca. Lo que mejor te sale es provocar. No, es una forma del goce. Es una de las formas, es una de las tantas fallas. Toda la libido es como una cañería que tiene agujeros por todos lados. Y cada uno tiene un agujerito diferente. ¿No? El deseo a veces se le escapa a uno por la paranoia, a otro por la obsesión. Por la obsesión, tío. Por la obsesión. Es una forma del goce. Es una de las formas, es una de las tantas fallas. Toda la libido es como una cañería que tiene agujeros por todos lados. Y cada uno tiene un agujerito diferente. ¿No? El deseo a veces se le escapa a uno por la paranoia, otro por la obsesión, otro por la histeria. Son distintas formas, ¿sí? Todos los sujetos tienen como una falla, ¿vio? Es una máquina fallida del ser humano, no sale bien de fábrica. Por ahí la pasa muy bien el histérico con eso. Goza con su frustración. Tiene que ser penosa para ser gozosa. No puede ser. Guarda de encontrarse con el deseo. Mire si le sale bien. No sabe qué hacer con eso. Fueron un par de días. Volvimos a fingir que estábamos felices de desearnos otra vez. Vos siempre estás enamorada de lo que intentas destruir. Dejas la luz prendida para dormir. No, no lo puedo soportar, me enerva. ¿Viste? La gente está buscando coincidencias pelotudas todo el tiempo. Ubicás lo que te digo. Encuentro con la mina del segundo B ayer y me pregunta de qué signo soy. ¿De qué signo soy? O sea, si no me conoces, o sea, ¿qué te importa? Un Sagitario, le digo, ah, ¿qué día naciste? Uy, no lo puedo creer. 19 de diciembre, me dice, yo tengo una amiga que nació el 11. Ah, ¿y? ¿Y cuál es la coincidencia? No entiendo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué carajo me importa? O sea, tenés una amiga que nació 2 días después, punto. Una de las formas de la insatisfacción que el sujeto desconoce por qué le sucede, pero que le produce cierta satisfacción, esa insatisfacción, eso lo extraño. Aquel que gusta de que la escena no salga bien, tiene una tendencia histérica. ¿De qué signo sos, Tala? De Sagitario, ¿por? ¡No te puedo! Mi ex era de Sagitario, en realidad es, no se murió. Y tengo dos muy, muy amigas, Gachi y Pachi, las dos de Sagitario, Tana, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Es impresionante, porque es mucha coincidencia, pero es una boludez, pero es una coincidencia tal. Y acá seguro que también debe haber gente... ¡Ey! Che, disculpen, chicos, bajen la música. ¿Hay alguno de Sagitario acá? ¿Vos sos de Sagitario? Ya, increíble, ya está pasando. Dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo. Y estos dos pelotudos, todos de Sagitario. Una de las formas de la insatisfacción que el sujeto desconoce por qué le sucede, pero que le produce cierta satisfacción, esa insatisfacción, eso lo extraño. Aquel que gusta de que la escena no salga bien, tiene una tendencia histérica. Es una porquería, estar enamorado es una basura, se siente mal, está pensando siempre en la misma persona, no reacciona inteligentemente, pierde la facultad de especular, porque con toda inocencia toma el corazón y lo deja de propina en cualquier lado, ¿no? La cacería, ¿no? Como llamo yo, ya empieza en la puerta del boliche, ¿no? Porque ahí a la chica le gusta mucho ahí cuando vos demostrás el poder, ¿no? Van a pasar unas chicas que son amigas, pueden pasar ahí. Pasen, chicas, ahí va, ahí va. Ahí va. No, vos no. Después vengo, chicas. La puerta puede ser el primer fracaso de la noche. A mí igual me gusta llegar tipo 3, 4 de la mañana, que se pone más arriba. Pero es tan solo el esfuerzo del hombre en su afán de seducción. La gran y eterna lucha del macho en procura de la ansiada conquista de la hembra. Y siempre te llevas a una chica, ¿no? Y no, nunca la pongo. Cambio, cuando uno no está enamorado, es vivo, es atrayente, es imaginativo, especula, se retira a tiempo, avanza cuando tiene que avanzar, es brillante, tiene esa crueldad, esa maravillosa crueldad que tanto enamora y que uno cuando se enamora pierde, dice voy a ser cruel y resulta patético. Obsesionado, el hombre comienza ya su ascenso hacia el patetismo. Y también saber armar un diálogo ocasional, ¿no? Oh, ¿lo primero o lo segundo, hermanito? ¡Había venido acá vos, acá, Lomas! ¿Cómo va, Banfield? Y la labia, ¿no? La labia, como decimos en Argentina, labia es muy importante. Y eso también nos destaca en todo el mundo, ¿no? A mí me gusta mucho ir a Miramar en abril, ¿viste? Que hay poca gente, ¿no? 3 grados, un día me metí, había aguas vivas, todo me metí igual. Desnudo, ¿no? Por supuesto, a mí me gusta entrar al mar desnudo. Saco la zunga, la pongo en la mano y entro y nado, ¿viste? La mujer observa y escucha resignada el manantial de aburridas boludeces que brotan de esa infame boca. Es muy importante mostrarles como una épica, ¿no? Como la cosa aventurera. ¿Vos sabés que yo me fui 3 horas en una coupé a Mar del Plata? Empiezan los primeros toqueteos de hombro. 83, 84, en 3 horitas. 160, 170, paré para hacer pis, nada más, y después seguí. Sí, la verdad que nunca la pongo, ¿no? Esa maravillosa crueldad que tanto enamora y que uno cuando se enamora pierde, dice voy a ser cruel y resulta patético. Esas retiradas que duran 5 minutos, al cabo de los cuales te llaman por teléfono como un perro, arrastrándose. Entonces cuando uno está enamorado, pierde mucho poder. Pierde mucho, mucho poder, del poder que usted necesita para enamorar precisamente. Que es que el hombre es hijo del deseo y no de la necesidad. Juguetes de carne y hueso, juguetes virtuales. El amor es peligro. Todo ser humano busca lo que no tiene. Porque una vez, si uno lo consiguiera, se acabaría el deseo. Está condenado a buscar lo que uno no tiene. Condición del descenso. La histeria es otra cosa. El amor es peligro. El amor es peligro. That everyone you know Cuando hay retorno real, no pasa nada. Ya no es lo mismo, di cuenta que fue un error. Ahora, cuando no hay retorno, cuando es en la añoranza, sí. Se recuerda con añoranza lo perdido. Se recuerda con añoranza. O sea que lo que prima es la melancolía, digamos. Cuando estoy con el que deseo, dejo de desearlo y me pongo triste. Cuando el otro se va, ahí a veces lo deseo, pero no tiene que estar presente. Es en el recuerdo que se desea. O sea que lo que prima es la melancolía, digamos. You and me, we're just crazy. But when I'm with you, I have fun. Yeah, when I'm with you, I have fun. Yeah, when I'm with you, I have fun. Yeah, when I'm with you, I have fun. La promiscuidad de los pobres se mide a través de la cantidad de relaciones sexuales que tienen las mujeres, no los hombres, porque los hombres se cogerían a tener elefantes, unos pelotudos, digamos, tienen el impulso sexual más retrógrado de la especie. Creo que, bueno, pasa lo mismo con el erotismo. Cuanto más despiadado y terrible es el sexo, más les atrae. Toda esta mentira actual de la moralidad con la que han impregnado la pedofilia, el sadomasoquismo, la esclavitud, es una avanzada poderosa de la moral pastoril con que están impregnados todos los pueblos gobernados por esa siniestra confabulación que generó los dioses que no existen, por supuesto. Es el primer documento recuperado en donde se puede ver a John Lennon con esta misteriosa chica de nacionalidad chilena. ¡McCartney, che puto! ¡Déjalo cantar al John! ¡Déjalo cantar solo al John! ¡McCartney, cornudo! ¡Pasen la última vez que toquen juntos! ¡Después se va a cortar solo y va a ser mucho más grande que ustedes tres! ¡Sorete! ¡Chica la payasa! Mira, me vas a dejar hablar a Michi, la concha de tu madre, chica la payasa. Señor, yo le voy a explicar. Déjame hablar a Michi. ¿De hecho, en los casos no soy tu polola? ¿Eh? Mira, te quedas mirando con esa cara, huevón. Hace un temazo, bachero, van a pasar toda la curiosidad de huevón. ¿Qué me hacía así? A ver si me da un beso este huevonazo. John, dame un beso nomás. Ay, me dijo todo ramillete transpirado. Te me metió la lengua, yankee degenerado. Que el que propone una obra de tal modo que todo va a salir bien, dice, pero lo dejamos para mañana. Le gusta esas canciones, ese suspenso de que no salga bien. ¿Tiene tal cosa? ¿No? ¿Tiene tal mercadería? No. Y hay un goce, tanto en el que niega como en el que obtiene la frustración. Ah, obtuve una frustración, dice el inconsciente. Eso podemos llamarlo histeria. Puede gozar con la carencia, con el no, con el fracaso, con su goce es que no todo salga bien. Aunque se aqueje por afuera, ¿eh? Y al otro día va y hace lo mismo, entonces dice, ¿cómo? Se queja y logra armar de nuevo la escena para que le salga de nuevo frustrante. ¿Y dónde sale esa orden? Tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien que desee que salga mal. Cosa que el ser humano lo es revulsiva. No me venga. ¿Cómo me va a gustar a mí eso? ¿Cómo va a gustar a mí ir a un negocio a pedir lo que no hay? ¿Cómo? Y el inconsciente chocho gozó, hizo lo suyo y se burla del pobre sujeto al cual domina. No sé, es que siento cambios internos muy profundos que no tienen una explicación tan racional como a vos te gustaría. Estuve pensando en nosotros. ¿Qué cosa? Yo te amo, pero ¿y con eso qué? Solo suma las heridas del amor. Se termina y otra vez vuelve a empezar. Creo que amamos el dolor. Porque en el sueño simple de un histérico, a veces aparecen los sueños de insatisfacción, que fue el gran asombro de Freud. Cuando viene la mina y dice, tuve un sueño extrañísimo, todo me salía mal. Así que, si a uno le toca, un histérico tiene que estar preparado, una histérica, para saber que algo va a tener que fracasar para que la vida continúe. Algo va a tener que fracasar para que la vida continúe. Y uno tiene que mirarlo con displicencia. Thank you. Acá hay drogadicción. Ahora están viniendo otra vez. Recién estaba un drogadicto. Y se mueren de risa de todo. Así van a combatir la drogadicción. Yo nunca aspiré a ningún tipo de marihuana ni nada por el estilo. Yo tomo agua mineral y nada más. Bigote psicodélico. El programa que escucha la purreteada antes de ir a la milonga. Bigote psicodélico. Hola, soy Martín, el Mocachi. Estoy mirando a la chica de mis sueños. Usa medias para no ser petiza. Se come los mocos y robó 1,000,000 de farmacias. Yo la espero mientras sueña y agarra una almohada para golpearme en la cara. Nunca duerme y es blanca. Algunas se ríen cuando toso. Les escupo los ovarios y me piden una cerveza. Estoy mirando a los amigos de mis sueños. Buscan ganarse un pedazo de pan para el siglo XXII. Aman y desarman de la misma forma. Ya no sienten depresión. Compraron 2 revólveres para afanarle una sonrisa a la locura. Estoy mirando a las gallinas de mis vecinos y a los gatos de mis enemigos. Rascan la basura de su comedor y se enfrían por una ilusión. Sangran sus bocas en ruina. No dicen nada inteligente. Estoy mirándome a mí con un cigarrillo en la nariz y un corazón derretido a punto de decirme, hola, ¿estás feliz? Y el cadáver de una sombra se me interpone. El cadáver se me interpone en la cocina para explicarme que todo esto no fue lo que soñaba.